Musiclaje, un programa dedicado a los compositores chilenos de música popular. Conducción y producción, Cristian Rosemary y Gerardo Figueroa. Dirección, Cristian Rosemary. Amigos de Radio Universidad de Chile, estamos en una nueva edición de Musiclaje que, como todos los viernes, quiere compartir con ustedes la música de autores nacionales. Y hoy día tenemos una sorpresa con Gerardo bastante especial. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, contento de empezar este año 1992. Feliz año nuevo, eso es importante. Sí, saludo apretadísimo de año nuevo a todos nuestros auditores y a la gente que está acá, los invitados que seguramente la gente creyó el diario de haber sabido. Además, van a acompañarnos en un ciclo de tres programas en el cual intentaremos narrar dentro de las posibilidades lo que ha sido la evolución y el desarrollo del rock chileno. Una tarea bastante difícil y ambiciosa. Arto, bueno, y tenemos a dos paladines. Tenemos a dos personas que realmente han estado muy interesadas en lo que es el rock nacional desde hace bastante tiempo. Tenemos a Fabio Salas, que es escritor, poeta. Yo sé también, te leí algunas cosas por ahí. Claro. Y bueno, te ha tocado hacer trabajos bien interesantes. Yo leí El Grito del Amor, un libro sobre el rock. Sí. Tuyo y bueno, y algunas otras cosas, la época que colaborabas ahí en el semanario La Época, cuando salió. Claro. Bueno, hola, ¿qué tal, muchachos? Felicidades. Igual. Aprovecho de saludarlos a ustedes y de paso a los amigos auditores, y aquí estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para que este programa sea un aporte más a la difusión de la música que a todos nos interesa promover. Eso es lo importante. Bueno, y tenemos también a otro invitado, Gerardo. Sí, este es Tito Escárate, quien también es músico, él es vocalista del grupo Compañero de Viajes. La pregunta es infaltable. ¿Qué pasa, Tito, con Compañero de Viajes en este momento? Ya que estás aquí, bueno. Sí, bueno, Compañero de Viajes sigue funcionando. Siguen viajando. Algunas transformaciones, pero decidimos tomar un momento de silencio que duró bastante, duró un año, y yo creo que ahora vamos a un long play que tenemos ya hecho. Creo que lo vamos a grabar, vamos a ir al estudio y lo vamos a grabar. Hicimos un trabajo, un disco bastante interesante, y espero que la cosa empiece a caminar ahora. A veces es bueno quedarse callado por un tiempo. Sí. Bueno, hicimos... De más que estaremos mostrándole a los auditores el álbum importante. De Compañero de Viaje apenas aparezca. Gerardo, echa las presentaciones de rigor. Y los saludos de Año Nuevo. Nuestro tema, decíamos que es el rock chileno en la década de los 60, 70 y 80. Y el capítulo de hoy va a estar precisamente dedicado a los 60. Sí, antes de entrar en materia, yo quería preguntarles a ustedes dos, ¿de dónde viene o cómo nace la vinculación suya con esta música? Puesto que ambos de partida son más o menos jóvenes, están bordeando los 30 años. Más o menos. Sin ánimo de enojarse. Y sean o no músicos, tienen una relación bastante directa con lo que ha sido la evolución de este movimiento acá. Entonces me gustaría que me contaran de dónde nace esa vinculación, aparte del gusto lógico por la música. Tito, descárate. Mira, yo personalmente, mi acercamiento natural fue a través de tocar la música, de hacer la música. ¿Tú tocaste rock? Sí, desde siempre me gustó el rock. Digamos que siempre fui un poco... Mi gusto está más inclinado hacia el rock de principios de los 70, los 60, digamos. Me costó asimilar la cosa en los 80, pero... Y los fines de los 70. Pero después lo entendí también como fenómeno. Y ahora me gusta bastante. Y bueno, mi inquietud nació hace unos años atrás, cuando decidí, buscando un tema para mi tesis, buscar una cosa que tuviera que ver con lo que yo hacía, con lo que era mi proceso creativo. Uh-huh. Yo estudié licenciatura, soy licenciado en Teoría, Historia y el Arte. Entonces decidí que el tema más indicado que yo podía desarrollar con mayor eficacia era una historia del rock. Entonces me dediqué a hacer una cosa que se llamó, mi tesis, se llamó Hitos del Rock en Chile. Y de un trabajo que al principio era bastante pequeño, fue surgiendo una investigación que dio para mucho más y me permitió descubrir cosas, conjuntos, autores y una serie de creadores del rock, en la música rock nacional, que estaban ahí un poco, digamos, en forma anónima, que habían hecho un camino en forma anónima. Claro. Entonces empecé a dar cuenta de la importancia que tenían ellos en este camino del rock hoy, digamos, y los ignorados que fueron, los ignorados que han sido, digamos. Entonces de ahí comienza la cosa. Después escribí algunos artículos por ahí en algunas revistas y me he seguido recopilando material, investigando. Esa es un poco la idea. ¿Y en tu caso, Fabio? Bueno, mi caso es absolutamente existencial. Se puede decir, yo empecé en esto, aficionarme a esta música desde niño gracias a la influencia de mi hermano mayor, Lucio, que me hacía escuchar un programa que estaba muy de boga en Santiago a comienzos de los 70, que era El Alto Voltaje de Radio Chilena, animado en un principio por Freddy Juve. Bueno, yo empecé en ese programa, la música que se emitía era generalmente rock anglosajón de los 60 y comienzos de los 70, y así fue como trae conocimiento con Santana, Joe Cocker, Stranger After y todo eso, esa gran playa de músicos. Y se puede decir que el bichito me picó bastante fuerte, puesto que después ya, con todos los cambios que hubo en nuestro país en los años 70, hubo muy pocos programas radiales que difundieran esta música específicamente, porque lo que entró a predominar fue la música disco. Pero yo seguí escuchando rock y coleccionando discos también por mi propia cuenta. Finalmente, la universidad, yo entré a la Universidad de Chile, al pedagógico, cuando todavía era pedagógico de la U, claro, claro, en una época en que predominaba la nueva trova y el canto nuevo. Entonces, yo era uno de los pocos personajes que en el campus Oriente, en el campus Macul, gustaban de esta música y andaban trayéndola consigo. Claro, y bueno, esta cosa era como una especie de reafirmación de mi propia individualidad frente a los avatares de este mundo cruel. Y finalmente mi tesis de grado, al igual que Tito, también la enfoqué hacia la música rock, pero desde una perspectiva literaria. Yo estudié literatura en la Facultad de Filosofía y Letras, y mi tesis de grado fue un libro que después salió con el nombre El Grito del Amor. Se editó acá en el 87 y tú ya lo... Una historia como temática. Claro, es una historia de la evolución de las letras de la música rock. Y posteriormente, bueno, ya se puede decir que me profesionalicé en esto de divulgar la música y comencé a escribir para algunos tabloides, La Época, Fortima Pocho, algunas, muchas revistas como Cauce, Crítica, Página Abierta. Y bueno, y así hasta llegar hasta hoy, donde colaboro en La Nación, en la sección espectáculos, y trabajo como libretista en algunos otros espacios radiales por ahí. Anexos. Un poco anexo, okay. Claro. ¿Qué les parece que nos adentremos en nuestro sí, tema? Claro, me parece que ya es hora. Ya es hora, claro, porque es hora. Estamos hablando del rock de los 60. Claro. ¿Qué antecedentes hay para hablar de un rock de los 60? Bueno, el rock de los 60 en Chile empieza con una diversidad de grupos que cantaban en inglés. Eran claro. Los primeros grupos, entre los cuales encontrábamos grupos como Los Vidrios Quebrados, Los Max, los Jokers, Los Picapiedras. Los Picapiedras, que cantaban en castellano. Los Jokers tocaban canciones de los Rolling Stones. Sí. Mira, lo que pasa es que... Aquí hay que diferenciar en algunos aspectos. Había grupos que versionaban temas consagrados, claro, de grupos internacionales. Correcto. Y se dedicaban solo a hacer eso, a hacer covers, como se llamaban. Claro. Y había otros grupos que hacían temas propios, pero con letra en inglés, como el caso de Los Vidrios Quebrados y de Los Max. En general, todos estos grupos tenían como esa actitud. Claro. Porque los mismos Jokers tenían temas que versionaban, por ejemplo, cosas de los Rolling Stones, y tenían temas de ellos, claro, en inglés. O sea, pero en general estos grupos no eran grupos que hacían solamente cover. Claro. Yo creo que, no quiero desviarnos, que nos desviemos del tema, pero creo que para hacer justicia, si bien a lo mejor, y eso lo dirá la historia, o ya lo podemos decir nosotros, la trascendencia a lo mejor no fue tan grande, pero sí creo que es justo mencionar a los hermanos Mosiewski en la década del 50. Porque alguien podría pensar que de repente, bueno, pero en los 50 no pasó nada. Los hermanos Mosiewski con Peter Rock, ¿no es cierto? Claro. Que era uno de los hermanos Mosiewski. Claro. En la década de los 50, de alguna manera yo creo que independientemente de la importancia que haya tenido, creo que fue un hito significativo. Claro, no, sí, como precursor. Claro, claro, por si alguien piensa que, ¿cómo esto empezó en los 60? Sí, no. Claro, yo creo que ahí hay que señalar, digamos, lo que pasa es que estábamos partiendo desde el momento en que se empieza a hacer rock, en términos de lo que significa la definición. Claro. ¿Cuál es la definición? Pero estos entroncados son por decirlo de alguna manera, hijos bastardos de la nueva ola. Claro. Estos rockeros nacionales, claro, los Max, todos estos son grupos que nacen a partir de la nueva ola. Aunque la nueva ola un poco reconoce entre sus hijos legítimos, digamos, más bien a Los Ángeles Negros y una serie de grupos que salen después. Lo que se deben llamar Rock Cebolla. Claro, los Capa Blanca, todos esos grupos. ¿Mm? Punto Faith y grupos. Pero de alguna manera estos son un sector que toma toda la expresión del rock inglés y norteamericano de los 60, de principios de los 60. Claro. Con toda su carga transgresora y de ruptura en términos de lo que significa el esquema musical. Claro, además que también esto se traslada al plano personal. O sea, son los primeros músicos que se dejan el pelo largo, que usan camisa floreada. Que no usan peluca. Que no usan peluca, claro. O sea, hay toda una actitud de vida encerrada en la forma de hacer música y en la forma de relacionarse con esta música. Por decirlo así, se puede decir que hay una identidad que es más específica, más propia del campo puramente rockero. Sí, hay una cosa generacional más marcada también. Claro, también. Yo creo que es importante destacar que todo esto tiene un antecedente también internacional. O sea, estamos hablando del año 62. Recordemos un poco, que yo creo que todos los amigos conocen esos acontecimientos. Del año 62 los Beatles editan Love Me Do, que conquista el mundo. El año 63 tenemos a Blow in the Wind, ¿no es cierto?, con Bob Dylan. Dylan. Después no hay que olvidar el Flower Power del 65, claro, y todo esto llegó San Francisco. O sea, hay toda una cosa que repercute acá. Claro. En realidad, todo llegó junto 2 años después. Los Beatles, que Dylan se escuchó, dudo que se haya escuchado. Bueno, precisamente también hay que destacar el gran papel que cumplió la radio en esto de hegemonizar la música en castellano como factor cultural en nuestra música popular, puesto que algunos grandes DJs como Ricardo García, a quien debemos rendir un merecido homenaje aquí, Camilo Fernández, Juan Carlos Gil también, Pablo Aguilera, ¿no? Claro, difunden y programan esta música en sus espacios. Y bueno, así es como poco a poco el cerco se va rompiendo y aprovechándose en parte del impacto de la nueva ola, estos grupos se ganan su propio espacio también. Claro, que es un espacio, yo diría, lo más importante señalar, es un espacio relativo. Claro. O sea, no es el espacio masivo que ocupa la nueva ola, es diferente. La nueva ola es más comercial. O sea, yo creo que ese es uno de los elementos que marcan el posterior desarrollo del rock en Chile, que es un espacio relativo, limitado por una serie de variantes que después vamos a ir analizando. Escuchamos un poco de música. Vamos a una canción y vemos. Los amigos deben estar esperando ansiosos. Dirán, ¿cuándo van a tocar música? A ver. Bueno, lo que tenemos para el comienzo son dos temas de Los Vidrios Quebrados, de quienes ya hemos hablado harto. Ellos editaron, si no me equivoco, un solo álbum. Un solo álbum en inglés. Claro, se llama Fictions, editado bajo etiqueta con temas propios. UES, con temas propios, todo. Claro, editado bajo etiqueta UES, que era una subsidiaria de la Corporación de Radio de Chile, que también tiene a mano la RCA. Y los temas que vamos a escuchar se llaman Se Oyen los Pasos, o su traducción lógica, We Can Hear the Steps, y Como Jesucristo Usó el Suyo, As Jesus Wore His Own, que vamos a hablar de las letras más adelante. Correcto. We can hear the steps, we can hear the steps. Where the mind is free, you cannot deny. Ahí estábamos escuchando, Gerardo, a los vidrios quebrados. Con esos temas tremendos que tienen letras tremendas, por lo que Tito nos va a contar ahora. Creo que había toda una cosa de ideología hippie, por decirlo así, muy metida en esto. Entonces, había ciertos símbolos, como el caso del pelo largo, el caso de las camisas, que representan también actitudes de vida. En el caso de los vidrios quebrados, ¿qué tanto de eso hay? Mira, aquí, bueno, escuchamos dos temas. Uno que se llama Se oyen los pasos, y otro, Como Jesús usó el suyo, que es una en fondo una apología del uso del pelo largo. Claro. Y es increíble porque hay en la canción Se oyen los pasos hay una gran similitud, que es como con una canción que da el punto de partida de una generación, digamos que es la generación de los 80, con los prisioneros. Con la voz de los 80, con esa canción, porque si no tengo entendido la letra, dice, se escuchan los pasos, algo nuevo está pasando, una cosa así, ¿ah? ¿Me entiendes? Y esta canción dice lo siguiente, dice, podemos escuchar, son nuestros pasos, y algo nuevo comienza, abre tus ojos. Es el cambio del tiempo, empieza tu verdadero camino y vive, Entonces hay un llamado generacional. Eso es importante. Por eso te decía antes que estos grupos marcan una tónica diferente en ese sentido. La nueva ola es algo que tiene que ver con una ruptura generacional, pero no es tan radical. Esto ya es más radical. Aquí se habla de droga, se habla de pelo largo, definitivamente. Es otra cosa. Se habla de pacifismo, se habla, aunque claro, un problema es trasplantado, ¿no es cierto? Claro. La guerra Corea y Vietnam, ¿no es cierto? Pero no, indudablemente, si uno piensa, qué sé yo, recordemos, ya que estamos hablando de la nueva ola, al Clan 91, a los Brica Brac, ¿no es cierto? Bueno, hay mucha gente, los Red Juniors, Buddy Richard, Danny Chilean, la Fresia Soto, que estaba en esa época también. Hay mucha gente, la Cecilia, los Ramblers, Alan y sus Bates, hay mucha gente, pero indudablemente la nueva ola es como la cara oficial, digamos, la cara más comercial, más accesible y de alguna manera. Y la más híbrida también, puesto que muchos de los cantantes de ese movimiento no tocan solo rock and roll, sino que además cantan boleros, tangos, pasodobles. Ahora, comentábamos hace un rato que de alguna manera todo lo que estaba sucediendo acá, de alguna manera digo, venía o tenía una cierta influencia con lo de afuera, con lo de afuera. Claro. ¿Cómo se traduce eso acá en Chile? Bueno, de partida todos estos grupos nacen según el padrón beatlemaníaco y Rolling Stoneano. Claro. O sea, son todos cuartetos o quintetos. ¿No? Con base, lo que en inglés se llama el combo, o sea, base conjunto, no base de orquesta, que es algo distinto. Claro. Y casi todos estilan una propuesta que es juvenil en términos de promoción cronológica, o sea, que la edad de los músicos son todos veinteañeros o adolescentes. Y de una u otra manera replican al impacto de afuera. De cultural de afuera. Bueno, ahora veríamos a el grupo los psicodélicos son un grupo que se importante señalar ahí, claro, es importante señalar que uno de los vocalistas, porque habían dos, Needham y Leslie George Needham, claro, y Frankie Sasso, Sasso. ¿Quién es? Francisco Sasso, Pancho Sasso, de vocalista de Congreso. Hay que recordar, perdona Tito, vamos a retomar el tiro tuyo, una cosa importante. Este influjo de Inglaterra y Estados Unidos además se refleja en los nombres artísticos, en los seudónimos artísticos. Sí. O sea, Buddy Richard, que era un miembro de la nueva ola, viene de ahí. Danny Chilean, ¿no es cierto? Y toda la gente, los nombres en general eran castellanos. Y eso no solo sucedía acá, sucedía en Brasil, sucedía hay en algo, hay algo que es muy importante señalar. Lo que pasa es que, bueno, un poco retrocediendo en el tiempo, pero la nueva ola es el reflejo de una dependencia cultural con respecto al referente norteamericano. Es decir, el referente deja unos años antes, ¿no es cierto?, un decenio antes de ser Europa, y pasan a ser los Estados Unidos, sobre todo con esa imagen triunfante después de la guerra, ¿no es cierto? Estados Unidos y la élite de los derechos del hombre, ¿eh? El defensor por excelencia, ¿no es cierto? Entonces introducen una serie de ¿cómo se llama? Valores, de ayuda de valores, de ayuda incluso de penetración cultural en general, pero incluso de ayuda de tipo técnico económico en países latinoamericanos, como esa, ¿cómo se llama? La misión Klein-Sachs, por ejemplo. Son cosas muy importantes para entender lo que pasa en la nueva ola. Y bueno, otro elemento importante es entender que la nueva ola responde a una imagen del rock que no es transgresora, es decir, a una imagen blanqueada, ¿no es cierto? Donde tenemos una serie de compositores y más bien cantantes de fines de los 50 del rock, ¿no es cierto? Franqueada, ¿no? Claro. En mi personal opinión, digamos, bastante Elvis, ¿no es cierto? Claro. Que son complacientes con el sistema. Entonces, un poco yo creo que la nueva ola es el reflejo de este rock, ¿no es cierto? Y no del otro, del rebelde, del transgresor, del verdadero, del Chuck Berry, del pequeño Ricardito, del Fast Domino. Bueno, como ya le hemos dado a los auditores el marco referencial, el marco histórico en el que se desenvolvió el rock chileno, vamos a ir ahora directamente a la música. Recién hablamos del grupo Los Psicodélicos. Este grupo está integrado, entre otros, por Pancho Sasso, que en ese entonces tenía 15 años, si no me equivoco. 15. Tocaba bajo. Este álbum se editó el año 68, parece. 68, el álbum no viene fechado. Pero no viene fechado, se llama Psicodelirium, y el tema que vamos a escuchar se titula Me Siento Mal o I'm Feeling Down. crazy world. When I'm thinking to the war, the woman, and the lonely people, is the world happy? Is this lady happy? Yeah. I'm gonna feel it. Simpático se escuchaba Pancho Sasso, ¿eh? ¿Quién lo diría? Cantando en inglés a fines de la década de 60 y después, ¿eh? El vocalista de Congreso. ¿Eh? Bueno, amigos, ahora vamos a escuchar a los Beat 4, un cuarteto que fue uno de los primeros grupos chilenos en cantar en castellano, con dos canciones. La primera se llama Dame un bananino, que era un tema promocional de un helado de crema de de una fábrica de helado. Di el nombre de la fábrica, ¿no? Sabori. Aún existe. Claro. Ahí existe la Sabori. Y el segundo tema se llama A Todos, que es un rock and roll también cantado en castellano y va como una advertencia para los que gustan del rock pesado, porque es el primer antecedente auténticamente metalero de nuestro rock nacional. Así que ahora los dejamos con los Beat 4. Vaya. Un sabor especial tienen tus dulces labios. teníamos a los Beat 4 en este recuento del rock de los 60, rock chileno de los 60, que estamos haciendo musiclaje esta semana. Y como ven, primeras letras en castellano. Sí, pues uno importante tal vez. Y hechas simultáneamente a la par de otras sedes, de otras escenas musicales latinoamericanas, como Argentina, como México. En los tiempos en que Roberto Carlos estaba empezando a ser rock en castellano. Claro. O la Juventud en Brasil, claro. O los Shakers en Uruguay también. Claro. Los pájaros cantaban todavía en inglés, por ejemplo, en Uruguay. Claro. Entonces es importante eso, pues. Yo creo, porque hay un proceso de readecuación del lenguaje, de hacerlo propio, digamos, en términos... ¿Por qué piensan ustedes que pasa eso? Mire, por la necesidad, yo creo, más que nada, de que el público comprenda los contenidos, ¿eh? Y además que se modernice, o sea, es un proceso de modernización creo que hay un proceso de asimilación, claro. Porque, es decir, yo creo que la música rock es un instrumento, digamos, generacional de expresión. Pero ese instrumento necesitaba un texto que tuviera relación con la realidad, con la realidad nacional, con que dijera cosas que la gente entendiera. Entonces ahí comienza ese proceso de readecuación natural, ¿cierto? Porque además hay que entender que en ese momento había otras alternativas, ¿no es cierto?, como la nueva canción, ¿no es cierto? Y había un rechazo total a todo lo que fuera expresión, por decirlo, yankee, extranjerizante. Entonces... Claro, hay una necesidad real, yo creo, además por lo que está viendo el continente, de hacer propia la expresión. Ahora, y ahí nace la alternativa de este rock, como yo diría, que yo bautizo como rock del tercer mundo. Yo ahí creo que nace como rock del tercer mundo, cuando los tipos a esta música le ponen una letra en castellano con cosas, con significado, signo, elementos, metáforas que son código propias. Ahora, yo creo que una conjunción entre quizá una onda tan anti-extranjerizante, perdón, como el caso de la nueva canción y el rock, tiene una sugerencia de confluencia después vamos a hablar después de ahí viene algo interesantísimo, pero escuchamos hace un rato un charango en el tema de los psicodélicos. O sea, yo creo que hay algo por ahí. Sí, ahí comienza, o sea, hay un hecho en los play de los psicodélicos que marca la tónica, digamos. Y siguiendo con los temas en castellano, ahora vamos a escuchar a un grupo que se puede decir que con propiedad que son la punta de lanza del rock en castellano en nuestro país, que son los Max, formado por los hermanos MacIver, Willy Morales en órgano y Eric Franklin, que después fuera el baterista de la banda Metro en los años 80. ¡Chuta! Yeah. Bueno, el tema se llama La muerte de mi hermano y fue el primer clásico gran hit del rock chileno en el año 67, que hizo que este conjunto tocara en ese verano en el Festival de Viña del Mar, en la época en que los rockeros chilenos tocaban en Viña del Mar. ¿Y el segundo? Y el segundo se llama Con F de Fosa, que es una canción antibélica. Ambos temas compuestos por Payo Grondona, que en ese momento, en esa época de los 60, también lidiaba también en el campo del rock. Vamos con la música entonces. tremendos temas estamos escuchando en el musiclaje de hoy a través de Radio Universidad de Chile en esta antología de rock chileno. Don Tito Escárate, ¿qué va a presentar ahora? Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de un grupo que se llama Los Sonis, que es el grupo de Florcita Motuda, cuando no se llamaba Florcita Motuda. Se llamaba Raúl Alarcón. Se llamaba Raúl Alarcón nomás. Y tenía un grupo que se llamaba Los Sonis, era su director. Y vamos a escuchar dos temas. El primero se llama... ¿Y yo qué creí? Y el otro... ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Musiclaje de hoy y por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM Estéreo. Estamos compartiendo la música nacional, pero con algo muy especial hoy día, rock chileno de los 60. Creo, Tito, que tú tenías algo que acotar respecto a lo que vamos a escuchar ahora. Sí, bueno, ahora íbamos a escuchar un tema también de los psicodélicos, donde canta también Frankie Sazo, que también es del año 68 y que también es en inglés, digamos. Lo importante era señalar que los grupos que hemos escuchado anteriormente son grupos que inician la cosa del rock en castellano, eso nomás, digamos, como cosa puntual. Tren a Dover se llama este tema, entonces. Venga. ¿Quién escuchábamos ahí, Gerardo? Escuchábamos a los Psicodélicos nuevamente cantando el Train to Java. Bueno, y debemos comentar que el tiempo se nos acabó. Hay unas disculpas que tenemos que pedir, creo, a los auditores. Sí, a haberles mostrado quizá tan poca música. Más música. En realidad es súper difícil recolectar este tipo de material, entonces no les pedimos excusas si les dimos la lata al principio del programa, hablando, pero no se preocupen que los próximos programas van a tener harta música y nuestra voz va a desaparecer casi por completo. Bueno, y la próxima semana vamos a tener también como invitados a Fabio Salas y a Tito Escárate. Les agradecemos mucho que hayan venido. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, muchas gracias. ¿Y qué vamos a tener, qué te parece, Fabio? Que bueno, mismo ahora, para anticipar lo que será la próxima reunión, vamos a escuchar al grupo Kissing Spell con un tema que se llama Cerraron Sus Ojos, que es una versión de rock progresivo de una rima del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer. Fue Musiclaje,